Muy bien, buenas tardes, que nos salude. Después de una semanita de descanso, seguimos con el curso. Ya estamos en la cuarta reunión, nos van a quedar tres más en junio y terminamos la primera semana de julio. Y hoy vamos a tocar, les comenté algo las charlas anteriores, lo que sin duda es como el centro, el tema fundamental de este curso. Todo lo demás gira alrededor de esto. Porque vamos a hablar de la santidad, que es la santidad cristiana. Y tenemos dos cosas. Antes de ver qué es realmente la santidad, está bueno compartir un poco lo que se llama las falsas nociones de la santidad, o incompletas, o directamente que son falsas, erróneas. Y de alguna manera todos tenemos o compartimos un poco, en algún momento al menos en nuestra vida, estos conceptos. ¿Qué es la santidad? ¿Qué es ser santo? Que a pesar de que debería ser algo que más o menos tenemos claro, en general no tenemos claro para nada los católicos. Vamos a ver algunas nociones que no son falsas, pero son como incompletas. Por ejemplo, una primera es aquellos que creen que la santidad es fruto de un enorme trabajo, un enorme desempeño, poner todo un esfuerzo a cada uno de nosotros. Que se hace uno santo con un gran esfuerzo, mediante una vida de sacrificios, con austeridades, con mortificaciones, privaciones de todo tipo, pasando de sufrimiento en sufrimiento. Más o menos está esa idea. Y en este concepto daría la impresión de que la santidad en realidad es como un premio o un fruto de nuestros esfuerzos, de tantas mortificaciones, de tantos tiempos dedicados a luchar contra nuestras propias inclinaciones. Lo cual obviamente es erróneo, ya lo vamos a ver. Y esta, como esta primera noción equivocada, asusta a muchos. Si no, yo no quiero ser santo, si tengo que hacer todas esas cosas, sacrificarme, soy una persona, tengo una familia, una vida. Un poco está el otro extremo, en cambio, los que aceptan y creen que la santidad es un don de Dios, es algo que regala Dios. Y entonces creen que, no solo bueno, con un bautismo, con los sacramentos, sino empezando un poco una vida cristiana, ya está. Es como que esa gracia nos va a cambiar así, ¡pum! De golpe, todas nuestras inclinaciones, estas cosas que no están bien, por ahí acumuladas a lo largo de una historia de vida. Estaría bueno ser santo así, tan rápido y tan fácil, ¿no? Pero es algo equivocado. San Agustín tiene una frase muy famosa que dice: el que te creó sin ti no te salvará sin ti. O sea, todos fuimos creados, ninguno de nosotros decidió cuándo nacer, cómo, del sexo, nada. Nos creó Dios a través, bueno, de nuestros padres. Pero sí, el salvarnos, llegar a la santidad, depende de nuestro esfuerzo, también secundar el esfuerzo de Dios. Entonces son como dos extremos, todas mortificaciones, bueno, viene así de golpe y soy santo y cambio. También un concepto erróneo es pensar que un santo vive todo el tiempo arrodillado, contemplación, con las manos así, los ojos para arriba, contemplando, teniendo éxtasis y una serie de manifestaciones, sumergido en la oración. Podríamos decir que ese es un poco el concepto antiguo de la santidad, que es totalmente erróneo, porque si tomamos alguna gran santa, como la Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, una de las grandes místicas de la Iglesia, todo el tiempo viajaba en carreta, fundaba monasterios, estaba enferma, tenía problemas de salud, y oraba cuando podía, pero esos 15 minutos, media hora que lloraba, ya está, Era una cosa. Entonces, es como el concepto antiguo, el santo arrodillado todo el día ahí, con los ojos dados vueltas. Pero también está el otro punto, igual, la imagen moderna del santo, adecuada a nuestros tiempos. El santo es un hombre de acción, lleno de iniciativas, de evangelización, actividades, programas, acción social, caridad, en fin, utilizando todos los medios de transporte, de comunicación, iniciativas, y tampoco eso es una realidad. Hay muchos que lo hacen y son santos o están en camino de serlo, pero falta algo, que es la parte de Dios, se empieza a transformar ese tipo de actividad o actitud en algo más humano que querido por Dios. Vamos a ir viendo todas estas cosas, que siempre la clave, el centro, es la oración. También hay una concepción que asusta, hay varias que asustan, ¿no? Hay unos fenómenos que se llaman extraordinarios, que se dan en la vida espiritual. Extraordinarios, que sí, que van más allá de lo normal, de lo ordinario. Hay muchos de esos, conocidos sobre todo por los llamados místicos, éxtasis, levitación, bilocación, sudor de sangre como el de Jesús, visiones, carismas especiales, todas esas cosas que, si bien aparecen en los santos, casi todo, pero son algo extraordinario, que no está en el camino normal de la santidad. Dios lo regala al que necesita y quiere como instrumento. Entonces, claro, muchos dicen, no, voy a ser santo, voy a volar, voy a levitar, la gente va a pensar que estoy loco, que soy una cosa, un tipo totalmente extraño, ¿no? También eso es algo que aleja un poco del deseo de despertar, un deseo de santidad. Y después, bueno, están las totalmente falsas, las ideas racionales, diríamos, donde se considera al santo por sus manifestaciones externas desde el punto de vista psicológico, psíquico, a nivel humano. Entonces se los considera neuróticos, que tienen fenómenos psíquicos morbosos, exaltación del sentimiento religioso, evasión de la realidad, que tienen sed de padecer, tormentos, humillación, en fin, todo lo que se observa en la actitud de un santo y se analiza exclusivamente desde el punto de vista racional. Todas son conceptos erróneos, pero un poco de cada uno de ellos, de alguna manera, también nosotros podemos tener. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? ¿Por qué lo menciono? Porque son todas, digamos, distintas formas de ver la santidad que nos dan temor a los católicos. Es como que nos asusta, ¿no?, la santidad, pensando siempre en el santo que está en los altares, que está en la estampita. Y no es para mí, y sobre todo los laicos, por ahí, bueno, un consagrado, una religiosa, pero para nosotros los laicos es como que decimos, nos tiramos un poco para atrás, decimos, eso no, ¿qué es la santidad? ¿Por qué es para mí? Pero es mucho más simple la realidad de la santidad. Entonces vamos ahora a ver, viendo lo que no es, qué es realmente, en qué consiste. La palabra santidad, que viene del hebreo, tiene un significado muy sencillo. Es lo que está apartado o separado del mundo. Ser santo es algo que ya no pertenece al mundo, que está lejos de lo terrenal y se dirige a lo celestial, hacia Dios. Ya desde el Antiguo Testamento se le aplica la palabra santo a Dios por excelencia, Yahvé. Por ejemplo, en el Salmo 99 dice: exaltad a Yahvé nuestro Dios, postraos ante el estrado de sus pies, santo es Él. ¿Qué significa? Que es algo que está consagrado a Dios. El santo está apartado, consagrado a Dios. Y Jesús nos explica muy claramente, dice: ustedes ya no son de este mundo, pero viven en el mundo, tienen que vivir en el mundo. ¿Por qué vivimos en el mundo y no somos? Porque es como que estamos apartados del mundo natural, del mundo material, del mundo racional. Entonces, ese es el sentido simplemente etimológico de la palabra santo. Vamos a ver Hay muchísimas definiciones que se han ido dando a lo largo de la historia de la Iglesia, obviamente es un tema fundamental. Pero nos vamos a quedar con una que es sencilla, moderna, pertenece al Concilio Vaticano II. ¿Y qué nos dice? Dice, es pues completamente claro que todos los fieles, de cualquier estado o condición, estamos todos incluidos, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Y esta santidad suscita un nivel de vida más humano, inclusive en las sociedades terrenas. Todo esto lo vamos a ir analizando ahí tranquilos. Es, podríamos decir, una definición clara, moderna, actual, a través del Concilio de la Santidad. Y fíjense que la enfoca desde como dos aspectos que son totalmente complementarios. Plenitud de la vida cristiana y perfección de la caridad. Vamos a ver de qué se trata cada una de estas dos cosas. ¿Qué es la plenitud de la vida cristiana? Vivir nuestra vida cristiana plenamente. Es la vida por la gracia santificante, la que recibimos la gracia, como hablábamos la última vez, que nos lleva al ejercicio heroico de las virtudes cristianas por la acción de los siete dones del Espíritu Santo. No es nada más que eso, es vivir la vida de la gracia que hemos recibido, que ha sido infundida por nosotros por el bautismo, ha sido reverdecida por la confirmación y que vamos afirmando por los distintos sacramentos. Es esa vida que ha incorporado a nuestro ser ese organismo sobrenatural que hablábamos la semana pasada, las virtudes, los dones del Espíritu Santo, que llegan a transformar completamente nuestro accionar, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Cuando vivimos plenamente esa vida de las virtudes y nos abrimos cada vez más a la acción de los dones del Espíritu Santo, somos santos. ¡Qué bueno! Fíjense que ejercicio heroico de las virtudes, dice, es una palabra muy empleada. ¿Qué significa? Ejercitar una virtud hasta el extremo, por ejemplo, la virtud de la fortaleza, ¿cuándo es heroica? En los mártires, que morían cantando, alabando a Dios. Por ejemplo, la fortaleza, la caridad, el amor de Dios en estado heroico, es aquel que está absolutamente abierto y rendido al amor de Dios y a su vez lo transmite y lo lleva a los demás, al amor fraterno, podríamos decir una Teresa de Calcuta, por ejemplo, y etcétera. Y en todos los procesos de canonización de los santos, la Iglesia, además de estudiar todo, toda su vida y sus obras y sus acciones, toma dos puntos que tienen que estar presentes para poder llegar a canonizar a alguien, que son, primero, que haya ejercido una o más virtudes en forma heroica. Esto que estamos diciendo. Y el segundo, que ya tiene relación con algo más extraordinario, es que se pueda probar que en vida o por su intercesión se haya producido algún milagro. Todos lo sabemos que eso es lo que ocurre. Entonces, eso es lo que significa la plenitud de la vida cristiana, vivirla cada vez más plenamente, ejercitando las virtudes que tenemos incorporadas en nosotros por la gracia y abiertos cada vez más a esas mociones y esas inspiraciones del Espíritu Santo. Y por otro lado, una definición complementaria que también da este concilio es perfección de la virtud de la caridad, que sería el pleno amor a Dios. Vamos a hablar en este curso sobre las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. La caridad, lo dice bien San Pablo, es la virtud por excelencia, la virtud que permanecerá para toda la eternidad. Porque si hay algo que define el ser cristiano, es el amor de Dios, el amor que nosotros recibimos y el amor que damos. Cuando nuestra caridad, nuestro amor, se va perfeccionando, perfecciona toda nuestra vida espiritual, la impregna. Por eso son complementarias. Plenitud de la vida cristiana, vivir todas las virtudes. Y si tengo una perfección en la virtud de la caridad, el resto de las virtudes acompañaron. Cualquiera de las dos enfoques nos dice quién es, qué es un santo, qué significa ser santo. Por ahora aceptemos así, se nos va a ir aclarando con algunas cosas más, ¿eh? Vamos a ver que hay algo importante, que hay constantemente resuena un llamado a la santidad, un llamado de Dios a la santidad. Ahí está. Desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, acá hay una cita de Levítico: porque yo soy el Señor su Dios, y ustedes tienen que santificarse y ser santos porque yo soy santo. Tan santos como Dios. Y Jesús lo repite en Mateo 5. Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. El cristiano perfecto es el santo. Tanto en el Antiguo Testamento como en la enseñanza de Jesús nos dice algo que, si uno lo piensa, quedamos muy descolocados. Tenemos que ser santos como es Dios Padre y santos como es Jesucristo. Entonces, decir, no, yo no quiero, me da no sé qué, si yo empiezo a hacer cosas raras. Y no, es lo que te pide y es el llamado de Dios. El Concilio también, en nuestros tiempos, nos exhorta a la búsqueda de la santidad. Dice en la Lumen Gentium: por ello, en la Iglesia todos, lo mismo quienes pertenecen a la jerarquía como los apacentados por ella, están llamados a la santidad según aquello del apóstol, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. San Pablo nos revela, en esta cita que toma el Concilio, que la voluntad de Dios para todos nosotros es una sola: que seamos santos. ¿Y por qué tenemos que ser santos? Volvemos a recordar lo que creo que todas las veces lo mencioné. El propósito por el cual todos fuimos creados por Dios. Y es para que un día lleguemos a su presencia, después de la muerte, siendo sus hijos adoptivos, y vivamos con Él eternamente compartiendo su vida divina. Por eso existimos, por eso estamos acá, por eso estamos creados, no lo que estamos acá. Los 7.000 y pico de seres humanos que viven en el mundo, 7.000 millones, ¿no? Ese es el propósito de Dios. Podemos saberlo, creerlo, no creerlo, pero es para eso que nos ha creado. Que después se cumpla depende de nuestra libertad y nuestra búsqueda. Entonces, esto, ¿qué nos dice en primer lugar? Este es el final. ¿Y cómo llego acá? Haciéndome santo. Llego a cumplir este propósito que Dios ha pensado siempre, en su momento, haciéndome santo. Y uno se pregunta, ¿pero realmente tengo que ser santo para llegar al cielo? ¿O más o menos cumpliendo las cosas, siendo una buena persona, es suficiente? Y sí, puedo llegar al cielo también de esa manera. Pero fíjense lo que nos explica Jesús en Mateo 19. Es el encuentro con el joven rico. Dice: luego se le acercó un hombre y le preguntó: maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Yo no veo bien con este color. Jesús le dijo: si quieres entrar en la vida eterna, cumple con los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Jesús le respondió: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no, ¿qué dice acá? No darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mandamiento. Y el joven dijo: todo esto lo he cumplido, ¿qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. El Evangelio termina diciéndonos que el joven, era, como era muy rico, se puso triste y se fue. Entonces, acá Jesús nos plantea como dos metas posibles para el cristiano. Entrar en la vida eterna o ser perfecto. Fíjense. Llegar a esa perfección o santidad, perfección y santidad son sinónimos de alguna manera, o la otra, escapar del infierno y llegar al cielo, aunque sea llegar. Y efectivamente existen estas dos metas. Ahora, la pregunta del millón es, si más o menos cumpliendo los mandamientos, como decía Jesús a este joven, siendo una buena persona, llego al cielo, ¿por qué me tengo que hacer santo? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? Por un camino que, de hecho, todos vislumbramos que no es sencillo, no es algo fácil, todos lo tenemos los que estamos acá, claro. Entonces, para completar el tema, vamos a ver y contestar esta pregunta. Si me puedo salvar cumpliendo los mandamientos. La ley antigua sería. Para los judíos, los 10 mandamientos eran el techo. El que llegaba ahí era justo, como decían ellos, lo que hoy diríamos santo. En cambio, Jesús cambia las cosas. Para un cristiano, los 10 mandamientos son el piso, lo mínimo. ¿Y cuál es el techo? Ser santo o perfecto como es Dios Padre. No hay techo. Siempre podemos ir más arriba. Entonces vamos a ver. Hay 4 razones principales que tenemos que tener claras porque nos van a ayudar. ¿Por qué es bueno buscar la santidad? ¿Por qué es importante? No, bueno, es muy importante para nosotros. 4 razones diferentes. Acá tenemos las primeras 2. La primera es para asegurar más la salvación eterna. La salvación o la condenación la tenemos en el momento de morir. Ahí es cuando se terminó el tiempo de nuestra decisión. Y el hecho de crecer espiritualmente, crecer en la fe, crecer en la vida cristiana, hace que no nos aseguremos, porque nunca nadie tiene asegurado, salvo casos excepcionales, que se va a salvar, es lo que se llama confirmación en gracia. Pero en general no, cualquiera puede caerse y volver para atrás, tengámoslo claro. Pero cuando uno avanza más en la vida espiritual, es como que está más lejos de caer en las cosas por ahí de una vida anterior, de una vida de pecado, una vida totalmente alejada de Dios, no solo alejada de Dios, sino decidiendo libremente rechazar a Dios, que esa es la condenación. Es como cuando alguien camina, si caminamos por un sendero que tiene un precipicio al lado. Si estamos muy cerquita del precipicio, cualquier pequeño tropiezo, ¡pum!, nos podemos caer. Pero si estamos lejos, que es cuando crecemos en la santidad, lejos del precipicio, por ahí caemos, rodamos, nos pegamos unos golpes bárbaros, pero no llegamos a caer al precipicio, ¿se entiende? Entonces nos va llevando a una cierta pequeña seguridad, asegurándonos un poco más la salvación eterna. La segunda, que es una de las más importantes, dice acá, para tener mayor gloria eterna en el cielo, depende del grado de santidad alcanzada en la tierra. Este es un tema que lamentablemente se conoce muy poco en nuestra iglesia y es como uno de los pilares fundamentales de la espiritualidad católica, de la santidad católica. Vamos a tratar de explicarlo lo más brevemente posible, por lo menos para entender el concepto. ¿Qué es la gloria en el cielo? Ese es el punto central. La gloria en el cielo es, para decirlo de una forma sencilla, la relación que vamos a tener cada uno con Dios. Sabemos que vamos a estar en su presencia, cara a cara, como dice San Pablo, de Dios. Y vamos a tener una relación de persona a persona. ¿Cómo va a ser esa relación? Va a ser diferente para todos los hombres del mundo. Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Y también nuestra relación con Dios va a ser única e irrepetible. Primer concepto que está claro. La gloria, en definitiva, en esa relación tiene diferentes grados, así se llaman, grados de gloria, donde la relación con Dios es más o menos profunda. Yo puedo tener relación con una persona medio superficial o muy profunda. Y la relación con Dios, lo que va a producir eternamente en cada uno de nosotros, es un gozo y una alegría enorme, porque cuanto más íntima es la relación con Dios, y lo tenemos en la experiencia de oración, más sentimos su amor y más sentimos el gozo. En el cielo todos vamos a ser felices. Pero el grado de felicidad que vamos a tener dependerá de la santidad con que morimos. Vamos a ver cómo lo explica Jesús. En el reino de Dios no todos son iguales, ¿eh? Esto es Mateo 20. Si no saco los anteojos no la veo esta letra. Dice: está bien, les dijo Jesús. Está hablando, esta es la escena en que Jesús habla con Juan y Santiago, donde la madre se le acerca a Jesús y le pide a ver si sus hijos, uno puede, cuando en el reino uno puede estar a la derecha y otro a la izquierda. Digamos, el primer, el número uno y número dos, ¿eh?, de Jesús. Entonces Jesús termina diciendo esto. Está bien, les dijo Jesús. Ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que en esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Ya existía en ese momento el acomodo, el intento de acomodo, no es nada nuevo. Pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. ¿Qué nos dice esto? Algo sumamente importante y que no tenemos que equivocarnos, Jesús admite, acepta que está bien querer ser el más grande o el primero en el reino de los, en su reino. No dice que está mal, dice que está bien. ¿Y qué va a haber? ¿Quiénes van a ser los primeros? ¿Que van a ocupar los primeros lugares? ¿Y va a haber quiénes no? Pero lo que dice Jesús, cuidado, es que la forma de ser el primero, la forma de ser el más grande, no tiene nada que ver con la forma humana, ¿eh? No hay poder, no hay autoridad. Me tengo que hacer esclavo y servidor de todos, como Él se hizo. Eso es lo primero. Pero lo que importa acá es tener claro que en el cielo no vamos a ser todos iguales, y que es lícito y es bueno pretender ser el más grande. ¿Por qué? Porque, insisto, el tener mayor gloria en el cielo, que depende del grado de santidad con que morimos, implica tener una relación mucho más cercana, más profunda con Dios. Podríamos decirlo, siguiendo este ejemplo, implica estar ahí en los primeros lugares. Y eso, uno puede decir, no, pero no es justo, porque unos sí y otros no. Hay un ejemplo que da Santa Teresita del Niño Jesús respecto a esto, que ella lo tenía muy claro. Dice: cada uno de nosotros es como si llegáramos al cielo con un recipiente. Ese recipiente implica la gloria que vamos a recibir, que está en función de nuestra santidad de vida, con la cual llegamos al paso entre la vida y la muerte. Dice: uno van a llegar con un dedal. Bueno, no sé si alguien se acuerda lo que es un dedal, ese chiquitito que se usa para coser, para las agujas. Bueno, un recipiente muy chiquitito, en esa época usaban dedales. Y otros van a llegar, qué sé yo, con un tanque australiano de 100.000 litros. El tamaño de ese recipiente está dado por la santidad que alcanzamos en esta vida. Y cada uno va a ser colmado con una felicidad en función de ese recipiente. Todos van a ser felices, todos van a estar colmados en su felicidad, según la capacidad de cada uno. Para algunos, ser felices va a ser muy chiquitito, muy poquito, como es feliz un bebé con cosas. Y otros, en cambio, tendrán una felicidad y un gozo mucho más grande, porque su relación con Dios va a ser mucho más profunda. ¿Se entiende esto? Por lo menos así como concepto. La felicidad, todos vamos a ser colmados, pero en la medida de nuestra santidad. Unos más necesitarán más felicidad, más gozo, y otros menos. Y este concepto, fíjense que es tan importante, que nos aclara algo que por ahí a muchos de nosotros alguna vez nos cuestionamos, por lo menos yo me lo hice muchas veces hasta que lo entendí. Uno dice, bueno, compara a dos personas, una persona que fue un desastre en su vida, hizo de todo, pero cualquier cosa, no importa lo que haya hecho, está por morir y realmente siente un profundo arrepentimiento. Se confiesa, recibe los sacramentos y se salva y va al cielo. No hay ninguna duda, ¿eh? Tenemos el caso del buen ladrón, que estaba crucificado junto a Jesús, y Jesús le dijo, mañana estás conmigo en el cielo. Bien, y por otro lado miremos otro caso hipotético, una persona que se ha esforzado toda su vida, que realmente ha hecho una vida de santidad, ha hecho buenas obras, se ha prodigado a todos los demás, ha hecho, pero ha sido una persona ejemplar. Se muere y va al cielo, seguro. ¿Y cómo es el tema? ¿Por qué? No, ¿a ustedes no les suena medio como injusto? A mí sí me sonaba. ¿Y cuál es? Acá, digamos, la clave para entender esto, justamente el tema de la santidad. Aquel que se convierte, por así decirlo, en los últimos suspiros de su vida, va a llegar al cielo, pero con un grado de gloria pequeñísimo. Además, llegará al cielo después de una larga temporada, larga temporada, purificándose en el purgatorio, Pero dejando de lado eso, que no es menor la cosa, pero bueno, como no sabemos bien de qué se trata, no lo pensamos mucho, pero sí, cuando llega al cielo, su grado de gloria va a ser pequeñísimo, su felicidad, su relación con Dios va a ser muy poco profunda, va a ser feliz, pero no va a entender nada, no va a sentir, no va a vivir con la profundidad de otros que tienen un grado de gloria mayor. La otra persona, en cambio, va a tener un grado de gloria enorme, porque realmente ha sido una santa en todo sentido. Entonces acá vemos cómo se conjugan dos atributos de Dios que nos cuesta muchísimo entender cómo se unen, que son la misericordia infinita de Dios, donde quiere que todos se salven, y la justicia infinita de Dios, donde si bien todos se salvan, en el cielo no vamos a ser iguales. Va a haber primeros sentados más cerca y otros que están allá por el paraíso, ¿no? Por el gallinero, como los teatros. ¿Se entiende esto? Entonces, es una de las razones más importantes por la cual deberíamos sentir el deseo y el impulso de crecer en la santidad en el tiempo que tengamos en esta vida, porque con la muerte se termina. Ya no se crece más en santidad. La que teníamos, tenemos, y no la llevamos. Entonces, mirar un poco más allá y darnos cuenta que, como católicos, que la meta nuestra no es ir al cielo o ir al infierno, se simplifica, cierto que están esos dos extremos, pero ir al cielo se llega de maneras muy diferentes y se va a vivir toda la eternidad, de una manera diferente. Santa Teresa de Jesús decía, entendiendo esto claramente, yo aceptaría sufrir todos los dolores, los sufrimientos, las desgracias de este mundo, si supiera que eso me va a dar un poco más de gloria en el cielo, porque lo voy a vivir eternamente. Por eso en el cielo seguiremos teniendo grupos de oración, oraciones, los grandes santos nos van a explicar de qué se trata, y bueno, es así. Bien, entonces, tercera y cuarta, que son, vamos a ir rápido, a la tercera y cuarta razón. La tercera es para vivir en la tierra una mejor calidad de vida. Y la cuarta, para ayudar con la evangelización. La tercera también es interesante, es importante y se pierde mucho de vista, en general, para los católicos, para la iglesia. Vivir una mejor calidad de vida. Hoy estamos en un mundo en el que se exalta desde todos los ángulos la calidad de vida, ¿eh? Mejor calidad de vida, estar tranquilo, en un spa, en esto, lo otro, el ejercicio, la comida sana, la dieta, todo lo que el mundo nos vende para mejorar la calidad, por supuesto tener dinero, si no, no tenés toda la calidad de vida, ¿no? Nos vende como calidad de vida, se refiere básicamente en general a todo lo externo, ¿eh? La vida externa, lo cual no está mal, porque está bien hacer una dieta, hacer ejercicio, eso bajo ningún punto de vista vamos a decir que está mal, pero no es esa solamente la calidad de vida, es cómo vivimos interiormente, cómo vivimos nosotros nuestra vida. Entonces, simplemente para darnos cuenta de cómo vive un santo o alguien que está en vías de santidad, decíamos hoy al principio con las chicas, decía que ellas son santas, todos somos santos. San Pablo dice que una vez que nos convertimos somos santos, pero somos santos en formación, santos en crecimiento. Entonces, un santo ya crecidito, ¿cómo vive la vida? Así rápidamente lo voy a leer para no equivocarme. Y esto no importa que sea laico, religioso, consagrado, vale para todo cristiano. El santo vive con su corazón sumergido en el amor de Dios por la virtud de la caridad. Ese amor lo desborda y hace que lo transmita a quienes lo rodean, que no pueden evitar sentirse conmovidos por los gestos de amor que en el santo genera la caridad de Dios. O sea, el santo atrae como la miel a las abejas, ¿eh? Su fe inquebrantable le otorga una luz divina a sus ideas y pensamientos, haciéndole ver su situación espiritual y cómo todo lo que lo rodea en el mundo lo ayuda o se opone en su camino hacia Dios. La esperanza le da una confianza total en los auxilios que espera de Dios y acepta por amor todos los designios de la voluntad de Dios para su vida. No tiene preocupaciones frente a lo que le pueda pasar, porque confía plenamente en la misericordia y en la providencia de Dios. Su vida sabe que depende de Dios y no de las circunstancias que lo rodean. Sufre con paciencia los tiempos difíciles, sabiendo que de ellos Dios siempre va a sacar algo bueno. Ante situaciones de dolor, sufrimiento propio de un ser querido, o la muerte de personas cercanas, no pierde la paz. Por supuesto el dolor está, somos todos humanos, pero nos entra en angustia, en desesperación. Tampoco tiene susceptibilidad el santo, no se siente herido por las afrentas, las maledicencias, las calumnias, los desprecios de los demás, a quienes ve como sus hermanos, son sus hermanos en Cristo, hijos del mismo Padre. Y lo disculpe igual que Jesús, dispensando que muchas veces no saben lo que hacen. Y aún frente a la perspectiva de su propia muerte, sabe que en definitiva eso es un paso a una vida diferente, a una vida nueva, a una vida completa con Dios. No la desea ningún santo, pero acepta que algún día va a tener ese paso. Así es como vive un santo, no siempre, porque son altibajos. Cualquier persona, por más santidad que sea, no vive una vida permanente, así todo bárbaro. Todos tienen sus luchas y sus problemas. Pero así muy rápidamente, visto, con esta descripción, ¿cómo vive un santo en este mundo? ¿Bien o mal? Vive bien. No estamos hablando del santo, insisto, consagrado, religioso. Estamos hablando de cualquier persona, como nosotros, hombres, mujeres, trabajando con familias. Pero si miramos realmente lo que llamamos vivir bien, vivir en paz, vivir con amor, vivir sintiéndome útil a los demás, etcétera, etcétera, es vivir bien. Y por último, terminamos. Última razón para buscar la santidad, ayudar en la evangelización. El santo claramente como dice San Pablo, es otro Cristo en la tierra, irradia, va irradiando, de a poco, o sea, estamos hablando del santo ya formado, pero en el camino también ocurre. Y más allá de lo que se enseña, de las palabras, de la teología, de todo lo que se pueda hacer, que es bueno, en definitiva, lo que convierte a las personas es el testimonio de vida. Y el santo, David, da testimonio con su vida haciendo cosas que uno dice, esto no lo hace el común de la gente. Hay algo en esta persona que va más allá de lo humano, de lo natural, que es la presencia de Dios. Y es algo misterioso, pero que llama y atrae a las personas. Entonces permite que puedan escuchar y puedan empezar a recibir la palabra de Dios. Este es el tema, así como está planteado. ¿Y a qué se dirige todo esto? Ya terminando. A que perdamos el temor que podamos tener por algunas ideas equivocadas, por cosas que a lo largo de nuestra vida hemos ido viviendo, o nos han dicho, o creímos. Ser santo no es una cosa rara, no es, es vivir una vida mejor, vivir la vida de la fe, creciendo. Y para terminar entonces, la otra pregunta que la vamos a contestar no hoy, sino de aquí en más. Bueno, supongamos que sí, nos convencemos que tenemos que avanzar más en la santidad. Si estamos acá, ninguno de nosotros somos bebés de pecho en la santidad. Algo hemos caminado y de hecho quizás muchos han caminado mucho más de lo que creen. Pero siempre hay más, porque dijimos el techo para Jesús y para el Padre, no hay techo. Tenemos que ser santos como es Dios Padre Santo. No creo que ninguno llegue en esta vida a eso, por eso no hay techo. Siempre se puede ser algo más santo, siempre. Porque tampoco en esta vida nunca vamos a llegar a ser santos como Dios. Es una meta para ver qué alta que pone la vara Jesús, de la vida cristiana. Entonces, supongamos que sí, que nos sentimos impulsados a avanzar más. ¿Cómo es? ¿Qué concretamente que tenemos que hacer? Volvemos al principio, la definición que nos da el Concilio de la Santidad. Plenitud de la vida cristiana y perfección de la virtud de la caridad. Y dijimos, ¿qué es la vida cristiana? Vivir plenamente la vida de la gracia. Practicar todas las virtudes cristianas que nos regaló ese bautismo y abiertos a la acción profunda del Espíritu Santo que nos impulsa y nos da sus inspiraciones y sus mociones. Esa es la vida cristiana. Y se va creciendo poco a poco y se va avanzando, algunos más rápido, otros menos rápido. Pero depende de nuestra decisión. Si yo no hago nada, como decía San Agustín, el que te creo sin ti no te va a salvar sin ti. Si yo no hago nada, quedo ahí. No me voy a ir al infierno, por ahí, me voy a salvar, pero voy a quedar en ese grado de gloria que tendré algún día por toda la eternidad. Entonces, para desear crecer es importante entender para qué. Por eso hoy charlamos de esto, ¿no? ¿Cuáles son las razones y las ventajas? Y la necesidad de ser santo. Fíjese que en estos cuatro objetivos, o podríamos decir sentidos por los cuales podemos y debemos buscar la santidad, hay dos que son de este mundo. Vivir una mejor calidad de vida acá, no estamos hablando de allá, acá, vivir mejor. Todos lo sabemos. Todos nosotros que un día empezamos a seguir al Señor, vivimos mejor que antes, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Vivimos mucho mejor. Yo digo, pero recontra mil veces mejor. Entonces, eso es una realidad. Y la segunda es que empezamos a hacer cada vez mejores instrumentos para llevar esa calidad de vida, esa posibilidad de llegar a la eternidad a los demás. O sea, de la manera que sea, evangelizar. Pero los otros dos objetivos son ya del más allá, alcanzar la vida eterna y tener mayor grado de gloria. Entonces, si nosotros creemos eso, lo vamos trabajando un poco, nos va a ayudar a hacer un impulso. Nosotros vamos a todos, en lo humano, buscamos algo cuando lo deseamos. Si no deseo algo, no lo busco o no lo conozco. Si no lo conozco, no lo puedo desear. Y si no lo deseo, no lo busco. Y en la vida espiritual pasa lo mismo, Si conozco a alguien y veo, me cambia esto, me cambia el otro en mi vida, lo empiezo a desear, y con el deseo es suficiente, porque todo lo demás es don de Dios, viene de regalo de Dios. Ay, soy una persona muy irritable, siempre me enojo. Pediré a Dios la virtud de la mansedumbre. Ay, no tengo paciencia, no me aguanto nada. Pediré a Dios la virtud de la paciencia. Y así. Por eso estamos hablando de esto en un curso de oración, porque la oración es la llave que nos abre todas las puertas y todo el acceso a las virtudes, a la práctica de la vida cristiana, a esa plenitud de la vida cristiana, porque es don y regalo. Primero yo recibo el regalo y después yo pongo mi esfuerzo para practicar y hacer crecer ese regalo. ¿Se entiende? Pero si no lo pido y si no me planto ahí, me hinco de rodillas y le digo, Señor, dame paciencia, dame mansedumbre, dame amor que no tengo, saca de mí esta falta de perdón, esta falta o este odio que tengo a esta persona, eso es oración, es una petición profunda y Dios la da y la escucha siempre. Después sí, empezamos nosotros a ejercitar lo que nos da Dios. Así que, entonces, los últimos cuatro encuentros que vamos a tener en este curso, vamos a empezar de forma práctica, directa, a ver cómo crecemos en esta vida cristiana. Y para eso, el crecimiento va a estar dado viviendo más profundamente, quizás de lo que hemos vivido hasta ahora, las virtudes cristianas. Nos va a dar para ver las tres virtudes teologales, que son las más importantes porque son las que nos llevan directo a Dios. Entonces hablaremos de la fe, de la esperanza y de la caridad, pero no para saber de qué se trata. La idea es fundamentalmente que tengamos claro cómo las vivo, cómo las practico más de lo que las estoy viviendo ahora. Es muy práctico, no es teórico esto. Así que bueno, nos veremos en las próximas reuniones y que vengamos todos con una aureola de santos, ya deseando ser santos. Gracias.